en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del 101.4, la radio líder del deporte, Teleelch Radio Marca. Saludos también a los que nos veis por televisión en Teleelch o desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestra web teleelch.es o en nuestra aplicación gratuita Teleelch. Hoy es lunes, primer lunes de junio, lunes 3 de junio. Se acabó la segunda división, se acabó el fútbol, se acabó la temporada, una decepcionante temporada para el conjunto franjiverde. Un Elche que ayer perdió, era previsible, en la fiesta de Leganés. El Elche de Becasese colaboró en el ascenso a primera del cuadro pepinero, como sucedió 31 años antes, en el 93, en el antiguo campo del Leganés. Entonces, ambos sí luchaban por el ascenso a segunda. Fue el primer ascenso a segunda del Leganés, que venció por 3-0. Desde entonces, muchos años han pasado porque llover ha llovido poco. Pero lo cierto es que el Elche, un equipo plagado de bajas y ya sin alma, vuelve a cometer los mismos errores de toda la temporada. Errores defensivos y también falta de contundencia en ataque. Lo peor ha sido la sensación de hundimiento en el último mes y medio, en los últimos dos meses, donde el Elche ha sumado solo 6 puntos de 33 posibles. Lo que deja al equipo ilicitano en mitad de la tabla en un sonrojante undécimo puesto. Es cierto que empatado con el octavo, pero por diferencia de goles y coeficientes perdidos de manera particular, los de Becasese quedan en esa media tabla que ha terminado por desilusionar por completo a la parroquia franjiverde. Enhorabuena Leganés y Valladolid, que ya son de primera. La última plaza saldrá entre el Eibar, Español, Sporting y Oviedo, que disputarán el playoff. El Mirandés se salva. El Amorebieta acompaña en el descenso a primera ref al Corcón, Andorra y Villarreal B. ¿Y a partir de ahora qué? Esa es la gran pregunta que tendrá que responder Cristian Bragarnik. Por cierto que hoy la grada de animación 1923 en un comunicado responsabiliza exclusiva y únicamente al propietario Cristian Bragarnik. Lo denominan culpable Bragarnik por el estrepitoso fracaso por segunda temporada consecutiva. Vamos a analizar en este lunes, como siempre, de tertulia, lo que ha sucedido más que el partido de ayer, que ya es una consecuencia, por desgracia, lógica del hundimiento de un equipo que ahora mismo está de cara a la próxima temporada sin director deportivo, sin entrenador y con unas enormes dudas en el ambiente futbolístico. Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego. Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción?

y la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Hay tiempo, hay dinero, pero las garantías y el comportamiento de Bragarnic en lo deportivo en los últimos dos años, desde luego, nos hace ser muy escépticos. Pero bueno, vamos a ver, porque para esta semana precisamente, para el miércoles, presumiblemente debería haber una rueda de prensa de Cristian Bragarnic, propietario del Elche, para dar explicaciones y sobre todo presentar el proyecto de cara a la próxima temporada. Mario, si te pregunto cuál es el sentimiento ahora de la afición del Elche, tú como representante de la Federación de Peñas, a nivel de peñas y a nivel personal, ¿cuál es el sentimiento que tenéis tras el último partido de ayer y el final de temporada? Bueno, pues tú lo has explicado muy bien ahora mismo. Más que cabreo es tristeza, es impotencia, es decepción mayormente, ¿vale? Porque al final, yo lo digo, no nos han ganado los puestos de ascenso directo ni el playoff, lo hemos perdido nosotros, lo hemos dejado escapar nosotros, no es que no lo haya ganado los rivales. Yo creo que al final es una temporada muy atípica y muy, para mí personalmente lo veo al final negativo, porque han habido tantísimas cosas más extradeportivas que deportivas que han rodeado al equipo y estoy convencido que han influido negativamente en el equipo, que bueno, pues al final es el cómputo general, la sensación general es de tristeza y de impotencia y de decepción, ¿no? Porque al final teníamos todo mucha ilusión de, como decía la campaña de abonos, volveremos juntos. Teníamos un buen equipo, un buen plantel, sobre todo el medio del campo, para mí era de lo mejor de la categoría. Al final, bueno, pues por H o por B no se ha ido utilizar o sacar el máximo rendimiento al equipo y nos hemos quedado, bueno, pues yo creo que demasiado bajo en la clasificación. Y luego, por lo que me comentabas de... De la afición. Ya te digo, todos me comentan, bueno, que ahora que la incertidumbre, la gente, lo que más nervioso le pone a la gente es la incertidumbre, el no saber a qué atenerse. Estamos hablando que viene un entrenador, viene otro y no sabemos ni qué director deportivo tenemos, ¿no? Al final, si el mismo propietario se va a hacer cargo de la dirección deportiva, bueno, pues me parece lícito, pero que lo deje en este jueves, si hay una rueda de prensa, que lo deje todo claro y sobre todo que cumpla, ¿no? Que cumpla con lo que promete o por lo menos que procure cumplir con el máximo de cosas que promete, porque hay veces que son cosas que no dependen de uno mismo y dependen de terceras personas o instituciones y no puedes llegar a realizarlas. Pero sobre todo la gente lo que tiene ahora mucha incertidumbre, mucho nerviosismo en el sentido de que ya desde el partido del Dense sabemos qué es lo que hay, pero bueno, queremos mirar al futuro con un poco de optimismo e intentar sobre todo aprender de los errores. Uh-huh. Aprender de los errores con mucha expectación para la rueda de prensa del propietario y a ver qué es lo que propone y qué idea tiene, porque bueno, quiero seguir pensando que este señor quiere lo mejor para el Elche, porque para sus intereses y para los intereses de todos, ¿entiendes? Pero está claro que, por lo que sea, no ha apostado de verdad en los últimos dos años. Y aquí están el ejemplo, el Elche en segunda y un décimo tras la jornada 42. Hoy la grada Fondo Sur 1923 ha lanzado un comunicado oficial que titula Bragarnic culpable. Mañana lo leeremos tranquilamente, pero en el que viene a responsabilizar única y exclusivamente a Bragarnic, porque es el propietario y porque, bueno, pues no apostó de verdad por una plantilla competitiva, sobre todo en la parte delante de delanteros, que es con lo que se ganan los partidos. De todas formas, luego definiremos las responsabilidades de cada uno. Por cierto, esta noche, en nuestro último A Todo Gol, también daremos las notas de la temporada y los responsables con todo el equipo de marcador, con los compañeros que partido a partido, jornada a jornada, hemos ido contando precisamente los encuentros del Elche con José Antonio González, Adrián Egea y Javier Viudes. Haremos ese último A Todo Gol especial esta noche a las 10:15 en Teleelch, donde os esperamos. José Antonio, a ti como periodista y a la vez como aficionado del Elche Club de Fútbol, ¿qué cuerpo se te queda cuando ves en la jornada 42 final de Liga que el Elche ha quedado un décimo? muy desilusionado y muy decepcionado, y sobre todo con la opción de que se ha perdido una oportunidad histórica para pelear de nuevo por volver a Primera División, porque el marco económico era inmejorable para haber hecho una apuesta más atrevida, sobre todo en cuanto a la confección de la plantilla. Yo recuerdo, Paco, cuando hicimos el especial del mercado estival en el último día, en el 1 de septiembre, cuando se cerró la plantilla, quedaron en el equipo Sergio León y Borja Garcés, que además llegaron por la mañana, en el último día, como soluciones de emergencia a las salidas de Lucas Boyé y Pere Milla, y el tercer delantero, que se suponía iba a ser Mourad, pasó casi directamente a ser el primero, el tercero o el cuarto, teniendo en cuenta también a Ezequiel Ponce, que empezó e hizo gran parte de la pretemporada. Cuando decíamos estos tres nombres, Sergio León, con la edad que tiene, Borja Garcés y Mourad, nos sonaba a poco para optar al ascenso. Y desgraciadamente no nos equivocamos. Yo creo que ha sido un golpe de realidad muy duro el que hemos recibido en esta segunda vuelta. Lo anormal ha sido lo que hizo el Elche en esos primeros dos meses y medio de 2024, donde encontró una solidez defensiva brutal que fue la que le permitió alcanzar la segunda posición. Y los dos grandes responsables son, por supuesto, el principal Cristian Bragarnic como propietario, para lo bueno y para lo malo, y Sebastián Becasese también tiene un buen porcentaje de responsabilidad en lo que ha pasado esta temporada, sobre todo en la parte final del campeonato, que ha sido lamentable, con solo una victoria en los últimos 11 partidos. Estamos hablando de que el Elche sería colista si cogemos esta franja de competición, ¿no? Entonces, increíble cómo se ha caído el equipo en el tramo final, cuando en esos dos meses y medio, entre enero, febrero y marzo, llegó a rozar la excelencia casi casi futbolística. Fíjate lo que son las cosas, que a pesar del undi, si se hubieran ganado los dos últimos partidos al Eldense y ayer en Leganés, el Elche hoy estaría en playoff, a pesar de ese hundimiento y de la temporada tan irregular y tan de montaña rusa que ha sido esta temporada. Mario, para ti, responsables, siempre se mira al propietario, al entrenador, hay que responsabilizar a alguien más, no sé, jugadores, dirección deportiva, o para ti son las dos grandes cabezas visibles. No, yo creo que para mí, personalmente, yo creo que, como decía José Antonio, el máximo responsable para bien y para mal es el máximo accionista, ¿no? Yo repartiría pues un 70-30 con el míster o un 60-40 con el míster, porque al final yo creo que los jugadores han dado todo. Podrían haber dado más, sí, pero al final el sistema que les imponía el míster o cómo quería jugar el míster, tenían que cumplirlo, ¿no? O intentar cumplir al máximo lo que el míster pedía, pero yo creo que los jugadores lo han dejado todo. Yo, hasta última hora, el partido del Dense sí que fue para mí muy decepcionante cuando vi el partido, todos con los brazos caídos, sin ninguna intensidad. No lo sé, yo creo que ellos han tenido una temporada muy difícil porque han tenido muchos altibajos. Estabais hablando antes los últimos 11 partidos, me acuerdo yo contra el Alcorcón, contra el Albacete, los entrenadores del equipo contrario decía que eran, el Elche eran aviones, uh-huh. Y era verdad. Que les arrollaban. Exacto, a raíz del partido del Ciudad de Valencia era otro equipo totalmente diferente, que me recordaba al principio de temporada. Algo tuvo que pasar en ese vestuario, entre otras cosas, porque al final han pasado tantas cosas este año, como he dicho antes, extradeportivas, que no era directamente dentro del terreno de juego, que yo creo que han influido muy negativamente en el devenir y en el juego del equipo. Lo cierto es que si miramos la parte de entrenador, aparte de que yo desde el primer día, y lo hemos comentado, creo que no le han dado las armas en ataque para luchar de tú a tú, porque si comparamos las parejas de delanteros que tienen todos los rivales, sin ir más lejos, ayer entre dos delanteros llevan 25 goles. Nosotros entre tres delanteros llevamos 6 goles. Entonces yo creo que no ha tenido las armas, pero aún con eso yo creo que Becasese ha sido muy responsable, sobre todo en el tramo final, donde no sé si por exprimir al equipo a nivel físico en esos dos meses y medio, enero, febrero y marzo, cuando el equipo iba como un avión, creo que le ha faltado gasolina, que cuando se ha visto sin físico, Becasese se ha vuelto loco haciendo de entrenador y tomando decisiones muy extrañas. Por supuesto, los cambios tardíos, que sí, porque en la primera vuelta el mejor fue Aleix Febas y prácticamente no ha aparecido en la segunda vuelta. Rodrigo Mendoza, desde el día del Levante, desaparece cuando el chico estaba haciendo un gran partido. Lo de utilizar a laterales de centrales toda la temporada. Una cosa es un partido, dos, una urgencia, pero toda la temporada. Entonces, ¿para qué fichas a David López? O para qué. Ha habido muchas cosas que yo creo que el entrenador ha sido el máximo responsable y, sobre todo, el no haber sabido reconducir esa recta final. Porque sí, te puede dejar muy tocado la derrota contra el Levante, te puede dejar tocado, pero faltaban 9 o 10 partidos para finalizar la liga. Un entrenador tiene que saber darle la vuelta a la situación y puedes tener 2 o 3 partidos malos, pero luego tienes que dar con la tecla para reconducir la situación porque habías demostrado meses atrás que el equipo tenía madera para algo más. Y luego esas situaciones que desde luego no suman, restan de despedir a un mes de la liga al entrenador de porteros, al jefe de los servicios médicos, es que no te puedes esperar a que termine la liga. Todo eso enturbia el ambiente. Yo creo que él ha sido muy responsable, sobre todo en el tramo final, cuando las cosas se han torcido. Pero para mí el gran responsable, lo llevo diciendo desde que empezó la liga, es el propietario Cristian Bragarnic. Porque para mí le ha dado un equipo descompensado a falta de 2 delanteros y sobre todo en el mercado invernal cuando se pudo rectificar y también al menos un par de centrales de jerarquía que solo has tenido Pedro Vigas. Porque con los otros no confiabas. Aparte de que efectivamente a Becasese se le puede criticar, y lo hemos hecho, el dejar salir pesos pesados como Sergio León, que era el único que te podía garantizar goles. ¿Por qué? Porque se le atravesó, porque le pedía cosas que a los 33 o 34 años Sergio León ya no le iba a dar físicamente. Pero es un tío que le da 2 balones en el área y uno te lo va a meter. Hay que saber exprimir y tú te tienes que adaptar también a los jugadores. No solo los jugadores a ti. Pero bueno, eso ya ha pasado. Y yo lo que os pregunto es, ¿y ahora qué? ¿Veis a Bragarnic con capacidad de reaccionar? No sé si llamarlo pedir disculpas, porque creo que ha defraudado claramente 2 años consecutivos a la afición. Recordamos que Orben dio el eslogan volver juntos. Volver juntos será con un equipo potente, algo que no ha sucedido. Porque el sentido común está muy claro. O sea, entrenador nacional, que conozca la segunda, que tenga ya un bagaje de que sabe lo que es ascender. Jugadores, no te hablo de primera división, te hablo jugadores de la segunda división que funcionan. ¿Creéis que Bragarnic va a apostar de verdad por un proyecto potente para la próxima temporada? ¿Qué pensáis? ¿Qué esperáis del propietario? Porque tiempo hay, estamos a 3 de junio. Bueno, yo quiero pensar y quiero confiar en que es un grandísimo profesional del mundo del fútbol y sabe cómo funciona esto, incluso mejor que todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Creo yo. Yo creo que tiene que aprender de los errores. Ya lleva, como tú dices, 2 temporadas, bueno, pues que no han salido las cosas como todos queríamos. Y yo creo que, como tú estás diciendo, debe profesionalizar el club en el sentido de rodearse de gente con más experiencia en lo que es en la categoría a nivel nacional, porque eso de traer entrenadores que no tienen experiencia en la categoría ni del fútbol español ni el europeo, pues son apuestas muy arriesgadas, ¿no? Y creo que él debería de saberlo mejor que nadie. Yo creo que ya tiene que anteponer ya no sus intereses personales, sino los del club a los suyos personales, ¿no? Eso es lo que tendría que haber hecho desde un principio. Y ahora, bueno, pues a la tercera va la vencida. Vamos a pensar que ha aprendido los errores, que va a traer un buen director deportivo, que van a confeccionar una plantilla competente y con opciones reales, porque al final el Elche sigue siendo un peso pesado dentro de la categoría y dispone de dinero. Porque, bueno, si dijeras que económicamente no somos fuertes, pues bueno, es más difícil, pero disponiendo de dinero y un nombre y un peso en la categoría, puedes traer jugadores muy relevantes de la categoría, incluso a lo mejor de categoría de ligas extranjeras, de primera división, que no son tan fuertes como la española, que pueden hacer su papel esos jugadores aquí y combinarlo con gente joven, como ha hecho, que hay que reconocerle a Sebastián Becasese, que ha sacado jugadores del Ilicitano, que para mí el Ilicitano era el mejor ilicitano de los últimos 15 años y, oye, eso hay que reconocérselo. Pero bueno, yo creo que al final lo que tiene que hacer es, la palabra es, aprender de los errores y sentarse, rodearse de gente que le aconseje desde lo más profesional posible y que conozcan lo que es la categoría y el fútbol español como nadie, porque al final él conoce el fútbol, pero yo creo que conoce más el fútbol sudamericano que el europeo, quiero pensar. Así que, bueno, desearle que recapacite, sobre todo. Que recapacite y que obre en consecuencia. Exacto. Con los dos últimos fracasos. Ah, y un inciso, decías tú que a lo mejor, perdona Paco, no, no, adelante. Hacer como pedir perdón a la afición por estas dos temporadas, yo creo que el mejor perdón que puede pedir es hacer lo que estamos diciendo. Reflexionar, hacer las cosas como toca, como hacen todos los equipos o procuran hacer todos los equipos, y eso, las cosas se demuestran con hechos. Y de verdad, el mejor perdón que podría pedir, pedir es... hacer las cosas como toca, rodearse de gente relativamente profesional que sepa del sector y del fútbol español y se pueda demostrar. Esa es la teoría buena, ese es el sentido común, pero ¿qué nos hace pensar? Porque debería ser eso, firmar a un director deportivo al que le pida responsabilidades, para bien o para mal. Pero claro, si él ejerce de director deportivo, como ha pasado con Sergio Mantecón, y de todos los informes que se le van presentando de fichajes, pues no elige ni la opción A, ni la B, ni la C, sino la más barata, pues al final el equipo no tiene lo que debería tener para competir de tú a tú con los rivales. ¿Por qué, José Antonio, deberíamos confiar que Bragarnic sí va ahora a darle al Elche lo que no le ha dado en los últimos dos años? Es que yo en este sentido, Paco, soy muy escéptico. No sé si es por el dolor que me produce estos dos últimos batacazos a nivel deportivo, el descenso a segunda división por cómo se produjo y este chasco tremendo que nos hemos llevado en segunda división, porque además las estadísticas están ahí. El dato es demoledor. De los últimos 15 equipos que bajaron a segunda división, solo 3 se quedaron sin entrar en playoff. Uno fue el Rayo Vallecano de Paco Gémez en 2020. Nosotros le quitamos la plaza porque se metió el Elche de Pacheta como sexto. El otro fue el Huesca en el 2021 y el tercero es el Elche en 2024. Es decir, que de 15 equipos de las últimas 5 temporadas, solo 3 equipos se han quedado fuera de las 6 primeras posiciones. Ya no hablo de volver a primera división. Y yo veo ahora dos vías. Yo digo que soy escéptico para este verano. Por un lado, la opción más lógica parece ser que podría ser contratar ya un director deportivo, que ese sería el primer paso para que el director deportivo tenga también poder de decisión en cuanto al entrenador que vaya a venir. Eso es lo más lógico. Y luego estaría la otra vía, que sería que Cristian Bragarnic se quede como director deportivo o mantenga, por ejemplo, a Mauro Óbolo, y entonces el gran responsable de todo en cuanto a la planificación de la plantilla seguirá siendo Cristian Bragarnic. Entonces, yo creo que, como ha dicho Mario Payá, la clave está en aprender de los errores, y haría muy bien Bragarnic en delegar en la toma de decisiones, confiar en personas que sepan de esto, que conozcan el mercado en segunda división y el fútbol español, y a partir de ahí intentar crear un proyecto ambicioso para intentar volver a primera, que es donde está el negocio. Por eso a veces no entendemos la falta de apuesta de Bragarnic, porque vender y no reinvertir es pan para hoy, hambre para mañana. Es cada vez que el Elche se achique más en segunda división, y el temor que tenemos es que el Elche se convierta en aquel Elche de principio de siglo XXI, en el que estuvo 14 o 15 años consecutivos en segunda división, jugando a la permanencia, y si sale una temporada medio que como la de Bordalás, pues mete en la cabeza y puede jugar el playoff, ¿no? Pero ese es el miedo, Mario, que yo tengo ahora mismo, que el Elche empequeñezca, precisamente porque el argumento de Bragarnic es números verdes, la tesorería saneada, que está fenomenal y se le aplaude, inversiones solo para remodelación del estadio, para Ciudad Deportiva, pero lo que tira, el motor que tira del club es el equipo, y estar en primera división no hay color en el tema de ingresos. Entonces, quizás es lo que a mí me cuesta creer que Bragarnic no vea. Claro, al final tú lo estás diciendo. Bueno, yo no quiero ni pensar lo que acabas de comentar, no quiero ni planteármelo. Yo creo que estamos todos viendo que tenemos una situación económica envidiable. Yo creo que sí, la mejor de los últimos 90 años, ¿no? O 100. O 100 años, ¿no? La afición está respondiendo. Este año en segunda división, 20 o 22 mil abonados. O sea, el año de mayor en segunda división. La afición está respondiendo. Lo tienes todo de cara. Solo tienes el dinero. Otros años no has tenido dinero y te has gastado lo que no tenías. Bueno, pues ahora tienes dinero. Vuelvo a repetir, eres un equipo con categoría, con peso en la categoría. Eres un equipo con una relevancia. Eres un equipo con dinero. vamos a invertir en nuestra maquinaria, ¿no? Porque al final una empresa sin maquinaria... Yo hago referencia muchas veces a un comentario que hacía Florentino Pérez en su día, que él veía a los jugadores como máquinas y sacaba los números para su rendimiento. Pues esto es lo mismo. Hay que ver esos jugadores y el, perdón, y el rendimiento que te van a dar. Tienes que reinvertir lo que tú estabas diciendo. Si no reinviertes en tu maquinaria, al final el producto no va a ser bueno. Yo creo que lo tienes todo de cara. Es solo dejarte asesorar, como decía José Antonio, por gente que sepa más del mercado español o gente más profesional en el sentido de que esté más implicada, porque al final no, tenemos que recordar que el máximo accionista no es solo propietario del Elche Club de Fútbol o no está dirigiendo solo el Elche Club de Fútbol, tiene más equipos en Sudamérica y al final, como suelen decir en España, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pues delega, confía en gente y luego ya veremos los resultados, pero por lo menos que la gente sepa a qué atenerse. Porque al final, vuelvo a repetir, hay mucha incertidumbre y hay mucho nerviosismo en la afición y en la masa social del Elche Club de Fútbol por todos estos temas, porque estás viendo que es una situación en la cual tienes la infraestructura, tienes el dinero, tienes la afición, solo tienes que invertir, que entre comillas es lo fácil, entre comillas, porque al final todos sabemos quién es bueno y quién no es bueno, ¿no? Quién te puede mejorar o quién no te puede mejorar, y para eso habrá un director deportivo en condiciones que sepa lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Pero bueno, yo creo que entre comillas, dentro de las circunstancias, lo tiene relativamente fácil. ¿No pensáis que Bragarnik piense en vender? Sí, yo creo que al final esto es para ellos... Es una sociedad anónima, ¿no? Esto es una empresa y esto es un negocio. Si alguien llega y le puede dar beneficios o algo que a él realmente le interese, por mucho que él diga, con todos los respetos, con mucho que él diga que le gusta mucho Elche y que está en Elche, yo creo que ellos son profesionales de eso y no han llegado a donde han llegado por pensar con el corazón. Yo creo que piensan más con la cabeza, ¿no? Que no quiere decirse que le tenga mucho aprecio al Elche y quiera mucho al Elche, pero si llega una oferta interesante, yo creo que sí. Pues el tiempo, y no demasiado tarde, nos va a ir dando respuestas. Vamos a ver si finalmente se confirma la rueda de prensa que había prevista la semana pasada de Bragarnik. Nos lo dijeron en el club para el próximo miércoles o jueves para, como digo, hablar ante la afición, dar explicaciones y presentar su nuevo proyecto. Mario Payá, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa, aunque no es desconocido para ti porque llevas muchos años de vicepresidente, y ojalá que esta decepción que ahora mismo tenemos en el cuerpo pues vaya cambiando con el paso de los días, Mario. Seguro que sí, yo estoy convencido de que todos tenemos, desde el primer aficionado hasta el último directivo, todos tenemos que aprender de los errores, ir todos a una, sobre todo unidad. ¿Vale? Para lo bueno y para lo malo, ir todos a una y mucho, como estabas diciendo tú, mucho sentido común, aplicar el sentido común. Luego ya las cosas vendrán solas. Seguro que sí. Gracias, Mario. Gracias a ti, Paco. José, te emplazo en unos minutos y hablamos de la final de balonmano en la lucha por la Liga de las Subcampeonas de Liga. Únete a la nueva campaña de Box Mecánica Reyes y saldrás ganando. Por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Box Mecánica Reyes. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Aloha, disfrutones. ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los ciberplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75€. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. No perdemos tiempo en la recta final del programa, aunque mañana nos extenderemos, de las subcampeonas de Liga. Esto, claro, decir subcampeonas de Liga cuando has podido ser campeón y en casa empatando en el último partido, pues la verdad suena a dolor, pero es un orgullo tremendo, José Antonio, el temporadón que se han marcado las ilicitanas. Nos quedamos con la miel en los labios, pero a medida que vaya pasando el tiempo, la perspectiva que te da el paso del tiempo, nos vamos a dar cuenta de lo que han hecho estas chicas. Es impresionante. No pudo ser, el Atigo Club Balonmano Elche se quedó a las puertas de conquistar por primera vez en su historia el título de la Liga Guerrera Ciberdrola. El equipo ilicitano empató 27-27 ante el Superamara Vera Vera, un resultado que, unido a la derrota del pasado miércoles en el José Antonio Gasca por 30-26, hace que las ilicitanas se hayan quedado, como digo, con la miel en los labios de un doblete que habría sido el broche de oro a una gran temporada. Las franjiverdes no pudieron aprovechar una ventaja que en la segunda parte llegó a ser de 6 goles. El técnico Joaquín Rocamora habló en rueda de prensa tras la final. Esto le dijo a sus chicas. Que estaba orgulloso, que aunque nadie quiere perder, ojalá estar eliminados en penaltis en una situación de empate como esta y ganar la tercera competición. Y me he vuelto a repetir una vez más para darle las gracias y decirle que sin lugar a dudas es el mejor grupo humano que ha tenido este club. Yo he dicho en la historia, al final yo tendría que hablar de los 10 años que llevo aquí, pero creo que es el grupo que ha cambiado socialmente a este club. Hemos visto 8 o 10 veces esta temporada más de 1.400 a 1.500 personas. Vemos muchísima gente joven, muchísimos niños que además y niñas que se ven identificadas con nuestras jugadoras, que les tienen como espejo donde mirarse y sin lugar a dudas creo que esto es para agradecer. Como digo, insisto, el sabor de boca fue amargo porque el Atigo Elche en la segunda parte llegó a tener un colchón de 6 goles. Sin embargo, un parcial de 0-7 dio la vuelta al encuentro y todo se resolvió en un final muy ajustado en el que las donostiarras aprovecharon el empate a 27 para conquistar su 9º título de liga. De hecho, Vera Vera ha ganado 9 de las últimas 12 ligas. Eso ya te dice del nivel del equipo rival que tenías enfrente. Y la primera del Elche pues va a tener que esperar. Seguimos escuchando a Rocamora. El grupo ha logrado generar identidad, ha logrado generar una masa social que se siente orgullosa, que se siente identificada por cómo son estas chicas, ya no como deportistas, sino también como personas. El tesón, la dedicación, el esfuerzo, la lucha, el compañerismo, la solidaridad. Yo creo que todo esto se ve en cualquier balón dividido, en cualquier mal momento, en cualquier situación. Y la realidad es que nos sentimos muy, muy, muy acompañados y en este caso muy queridos. Yo en el último mes estoy en el gimnasio, me felicita a la gente, he salido a un paseo, me felicita a la gente. No hay nadie, que seguro que hay gente que piensa que estoy haciendo muy mal trabajo, que está muy mal, pero por lo menos esa gente no se me acerca y lo que sí que noto es que la población ilicitana nos reconoce, nos conoce, nos da estima y nos valora y nada, pues darle las gracias. El encuentro ante el Superamara Vera Vera ha puesto el punto final a una sobresaliente temporada en la que el Atigo Elche ha vuelto a igualar su mejor puesto en la Liga, subcampeón, sumando por primera vez en su historia también un título europeo, el de la EHF European Cup. La cita sirvió como despedida a 8 jugadoras: Katia Yukova, Tiesa Bansail, Celia Aguilaver, Nuri Andreu, Danila Sodelgado, Pipai Walls, Alessandra Donascimento y Raquel Moré, que la próxima temporada algunas de ellas cuelgan las botas y otras se marchan a defender los colores de otros equipos. Por cierto, ha comunicado la entidad que Nuri Andreu se retira como jugadora y asume la dirección deportiva del Club Balonmano Elche, cargo que va a compatibilizar con el de primera entrenadora de la Atigo Elche B Senior Femenino, que la próxima temporada, después del ascenso en Primera Nacional, jugará en la División de Honor Plata. Pues se nos va una generación, iba a decir irrepetible, ojalá que no, que se pueda repetir en breve, pero tiene pinta de que son muchas bajas importantes para mantener el nivel la próxima temporada. Pero bueno, veremos si vuelve a hacer milagros Joaquín Roquemora y el Club Balonmano Elche. José Antonio, que enhorabuena por las retransmisiones y por cantar un campeonato europeo y un subcampeonato español. Muchísimas gracias, ha sido un placer y esta noche nos vemos en A Todo Gol. Esta noche en A Todo Gol, el último de la temporada con todo el equipo de Marcador, con José Antonio González, Adrián Egea, Abel Viude y un servidor, repasamos y ponemos las notas finales a este Elche Club de Fútbol que nos ha dejado decepcionados tras el fracaso deportivo de la temporada. 10:15 esperamos en A Todo Gol. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. También a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más y esperemos que mejor. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.